declaración. Una cita, una declaración. O al primer día para empezar. Cuando niña te conocí, me declaraste tu amor. Hoy tu cuerpo ya cambió, tu pensamiento lo cambió. Y hoy me dices al besarme que la espada sigue en la piedra, esperando vaya por ella. Que solo yo soy para ella. No eres todo lo que deseo. No me puedo alejar. Déjame sentirme entre tus piernas. Que las distancias no existan más. Distancias no existen.